Son mañanas en la X1039, madrugar, una de las cosas más difíciles de hacer en la historia de la humanidad, aunque no para todo el mundo. Hay gente que ama madrugar. Madrugar es saludable, madrugar es chévere, madrugar es difícil. Completamente. Pero es una costumbre que santifica el alma. ¿Sientes que es así? Por lo menos los amaneceres son bonitos. ¿Rinde? Yo vivo madrugando desde los 6 años. ¿Y tus madrugadas son las madrugadas? Son hardcore punk, pero soy más persona de madrugada que de noche. Ya. O sea, prefiero la noche para descansar. Y salió una lista de esa hora promedio en la que se levantan las personas según el país en el mundo. Somos el segundo país que más temprano se levanta. En Colombia la gente madruga mucho. Aunque la hora, no diría no tanto, pero sí. El primer lugar lo tiene Sudáfrica, 6 y 24 de la mañana. El promedio se levantan allá. Es el promedio. Colombia, 6 y 31 de la mañana. A las 6 y 31 de la mañana se levanta este país. Y yo pensaría que mucha gente se levanta más temprano aún. Claro. Muchísima, muchísima. Uno ve el transporte público lleno cuando uno va llegando 5:30. Durísimo. Se está moviendo. Luego sigue Costa Rica, 6 y 38, Indonesia, 6 y 55 y Japón a las 7 de la mañana, 9 minutos. ¡Qué bueno! Los que más tarde se levantan, Arabia Saudita a las 8 y 27. Lo no, que es la plata. Lo que está en el plata, claro, los ricos y sus cosas. Y los ricos. Y sus cositas. Y España, es el dinero. 8 y 5 de la mañana. O sea, abren sus ojitos a las 8 y 5 cuando nosotros ya llevamos media jornada. Y ellos tienen siesta. Después de almuerzo. Pero sí, y todavía, o sea, sí. Me da la impresión que los españoles como que ya han dejado de tomar la siesta. Sí, hay varios en Barcelona, cerraban el comercio a esa hora y vuelven a abrir como a las 2, 3 de la tarde, en algunos lugares, pues. Aquí. ¿Han leído el famoso bestseller El Club de las 5 de la mañana? No, señor. ¿Qué sí. leerlo? Uno de los más vendidos en el más Colombia. Vendido, creo que es el más vendido, sí. Como el segundo más vendido. Sí. Yo voy a comprarlo. No ¿sí? vas a comprarlo. Voy a comprar el Club leer. De las 5. Sí, tengo muchas cosas por leer. Sí, chéveres. No, mentira, si es che, está bien. Voy a comprar el libro del Club de las 5 de la mañana y voy a traerlo subrayado para que lo analicemos. La frase del día va a ser una sí, sí. Club de lectura X, Mañanas X. Tenemos que hablar con el escritor para que Q se Mañanas X, este. Clubes de lectura. Exacto. A mí, yo y lo digo es porque siempre me gustaría poder levantarme a las 5 de la mañana, me parece una hora mágica, en serio. Antes de que existiera el club de las 5 de la mañana, el libro, siempre he sentido que cuando uno se levanta a las 5 de la mañana le va mejor. No. Pero porque quiere y no porque le toca. Claro, no, de forma natural. Por las dos cosas. No, por las dos, es como el ejercicio. Las 5 de la mañana son como el ejercicio. Si uno pudiera levantarse a las 5 de la mañana, le rinde más, claro. Lee más prensa, desayuna más temprano, entonces puede almorzar más temprano, Dayana. Por eso es que tengo, mira, yo me levanto a las 3 de la mañana. Qué insanidad, Dayana. Qué insanidad. Pero porque me gusta hacer las cosas tranquila, no me gusta ¿viste? Correr. Bueno, ahí está. No, mira, no, no. Eres una persona feliz, pero no te toca. Saludable. ¿O sí? Sí, ¿te tengo cuatro criaturas. Más tarde? Sí, pero no, no. Corriendo. No, no ella lo hace porque quiere, sí. Pero también porque le toca. Entonces esa cosas. Combinación, sí, exacto. Esa combinación es maravillosa. Mira lo funcional que es. Gracias, Alejandro. Súper funcional. Cuidado sin miedo al éxito. Cierto y funcional. 6 y 31 de la mañana es entonces la hora en la que nos levantamos en este maizal. Y somos felices dentro de todas las dificultades. El fin de semana, naturalmente, ¿a qué horas abres los ojos? Yo abro el ojo a las 6:31 de la mañana los fines de semana. ¿Y entre semana? Entre semana abro el ojo a las 6:22. La otra es que usted tiene un perro. Sí, claro. No, pero entre semana mi perro no se levanta. No. No, mi perro no se levanta. ¿Con él? No, mi perro a la... porque él sabe que yo me voy. Ya. Entonces, se va a aprovechar todo. Ojalá se quede dormido para siempre y exacto. Yo me quedo con él. Exacto. Sí. Entonces me aprieta una nalga aquí contra un hombro, como diciendo: siente este calor. Quieto ahí. No, dice: si lo atrapo, no se va a parar nunca. Exactamente. Tú, normalmente, el fin de semana. Andrés se levanta a las 4:30 de la mañana todos los días. No. ¿A qué horas abres tus ojos de manera natural? ¿Entre semana? Sí, en fin de semana. ¿En fin de semana o 8? ¿De forma natural? Sí, de forma natural. 8:30, ya mi cuerpo está medio programado para eso. Bien, entre semanas sí te toca. Entre semanas sí es un caos, porque sí me cuesta mucho madrugar. Y tienes la hora muy pegada, entonces. Tengo la hora muy pegada. Y podría ser lo que tú haces de levantarme más temprano para no sé, un cafecito antes, mira, leer, exacto, agüita, meditar, nada. No, prefieres no hacerlo, no, si yo lo hago, mira, lo primero que yo hago es saludar a mi gente, miñollías, entonces voy, me paro, les doy su comida, me hago un té, ajá, y me siento a tomarme el té. Eso es lo que uno debería mientras hacer. Mientras ellos comen, ajá, ya después me paro y ahí sí ya arranco a hacer el resto de cosas, limpieza, exacto, y estoy tranquila, hasta me sobran 15 minutos. Claro. Y estoy bien, es que no me gusta correr, no me gusta estar afanada y me gusta llegar. ¿Y en la tarde, temprano, noche, estás fundida? A las 6, entre 6:30 y 7 estoy cabeceando ya, claro, así como hasta mañana, hasta luego. Tengo este horario efímero, esa cosa que le, sí, sí, sí, ya te pone a dormir. Bueno. Y ya, soy juiciosa con eso. Horarios entonces en el mundo, ahí estamos de segundos en este listado. Son las mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Ray con Escapism. All My Life, Little Dirk, con J. Cole en las mañanas de la X. Bueno, muy mal lo de Madame Web, ¿no? Uy, pero le salió. Muy mal salió lo de Madame Web, la nueva película de Scarlett Johansson. Ah, no, ¿de quién? De Dakota. Dakota Johnson. Y de, Sydney. Con Sydney Sweeney. Sweeney. Claro. Fantásticas, maravillosas ellas, pero si las sacas del contexto, hasta el momento ha sido el peor estreno de Marvel, del universo de Spider-Man de Sony, por debajo de Morbius. El presupuesto estaba entre 80 y 100 millones, llevan 50. Ya. Fracasó. Ya. Es fracaso. Ya. Fracasó la película Madame Web en la taquilla, pero se veía venir. Se les avisó, no mentira, sí, solamente 25 millones en Estados Unidos. Ayer veía la cantidad de prensa que hizo Dakota Johnson. Hizo por todo lado. De todo, hizo de todo, la pusieron a hacer de todo, porque me da la impresión de que desde que vieron la película dijeron, esto no va a salir bien. La pusieron en cuanto podcast, webcast. Sí, sí. Y Sydney también. También la vi también haciendo cosas. Pero fue a la Johnson a la que más expusieron. Porque la Johnson... Ayer hicieron un hilo en Twitter de todas las cosas que dijo en ese montón de medios. Porque es que además, una de las cosas que estamos viendo, que está pasando con la promoción de películas. Sí. Es que están las agencias están yendo a micro-influencers. Oh. Porque el microinfluencer hace la vuelta por la boleta y por el convito. ¿Y sale y dice que todo es una belleza, le entregan un hashtag y llenan la sala con 70 microinfluencers. Y eso lo están haciendo local en también, toda, local y global. Porque Burish estaba un poco contrario, claro, cuando sí, fue la última vez. Contrariado. Esa cosa. Entonces, a la Johnson la ponen con ese montón de gente que tienen podcast con 10 descargas. Usuarios. Con 10 descargas. Y entonces y ponen a Dakota Johnson a hablar con ese montón de gente. Entonces era un hilo de barbaridades que dice esa mujer en esas entrevistas. Muy chistoso, era muy chistoso. ¿Barbaridades en qué sentido? Pues en el sentido de que la vieja sabe que está con medios muy poco... Sí, claro. Fuertes, muy poco pesados, y que le toca de todas maneras hacer el circuito relacional, entrar en el juego. Entonces, los chistes son horrendos. Ay, pobrecita. No. Bueno, aunque le pagaron ella, ella se burla de todos. Ah, bueno. O sea, la mayoría de las. No hay otra manera. Sí, no. No hay otra manera de sobrevivir a eso. Por ejemplo, le dicen en algún podcast de esos, le dicen que cuál es su personaje favorito del universo de Marvel, y dice Gatúbela. Ah, bueno, no, me cae bien. O sea, brutal, brutal. Mal entonces le fue a Madame Web. Nada que hacer. Mientras en salas de cine sí ya tenemos todas las de los Oscar. Sí. Todas las de los... ¿Ya se vio Bob Marley o no? No. Ay, quiero verla. He visto un par de buenos comentarios. ¿Sí? Que han esperado malas cosas. ¿Y les va bien? Saliendo bien. Eso es bueno cuando uno... Sí. Sí, eso es negation bias. Eso es prejuicio de negación. Ajá. Anatomía de una caída me falta. ¿Ah? Quiero verla. A mí me dijeron ayer que Vidas Pasadas es increíble. La vi. Me dijeron también que la de Wim Wenders es increíble, a pesar de que pues es Wim Wenders, y Wim Wenders es muy raro y a veces muy cotidiano al punto del sopor y del aburrimiento eterno. Pero la película nueva de Wim Wenders también, Vidas Cotidianas, es que se llama, no me acuerdo, Vida Especial. Sí. ¿Que es japonesa? Sí, que es sobre un señor que es increíble. Es bien, bien y Yorgos emocionante. Aprovechó para contar que está haciendo una nueva película. yo lo disfruto, pero hay momentos en... Yo nunca voy a superar La Langosta. Y creo que tienen otro que se llama Canino. Sí, Canino. No, no, me da cosa ir pasar por ahí. Son mañanas en la X-103.9. Yorgos Lanthimos confirma nueva película también. Le fue mal a Madame Web. Uh-huh. Y las películas que tenemos ya en salas de cine están ahí para prepararnos para los premios Oscar. Estas son las mañanas de la X-103.9. Aquí está The Kid LAROI con Bieber. Un día como hoy, en Mañanas X. Día como hoy en la historia de la música, Rihanna nació, la cantante de Barbados. Aquí está con Drake. Esto es Work. Está de cumpleaños, mi Riri. Nació en el 88. Bendita sea siempre. Sí, ella siempre. En cualquiera de sus presentaciones. Total. Con pelo largo, corto, mamá, no mamá. Cantando, casano, actuando. Todo, empresaria, todo. Y nuevamente surge el rumor de nueva música, pero esta vez la diferencia es por su pareja, que entiende el lugar de Riri. Sí. Que va a lanzar disco, dice A$AP Rocky, ¿no? A$AP dijo por ahí en una sesión de fotos aficionada en las calles de París que normal. Su esposa está trabajando en un nuevo disco. Alguien le preguntó como, hey, Rihanna, ¿cuándo nuevo disco? Y dijo, está trabajando en ello. Yo creo que se burlará, dirán, estoy por ahí diciendo. Sí, deben tener como respuestas automáticas. Estándares, sí, como cuando pregunten esto, decir esto. Claro, pero ya está. La verdad es que no creo que vaya a pasar. No, ella ya está en otro nivel de economía. Ya sí, está. Esperando ya es a su hijo, Jeanfrey. Jeanfrey Jr. Y no le puso así, qué tristeza. Cuando regresemos vamos a hablar de ejercicio y mujeres. Arcade Fire, The Scroll, Mountains Beyond Mountains, en las mañanas de la X103.9 FM. Dirty, te tengo noticias que leí ayer en la revista Time. Sobre mujeres y ejercicio. Bendito sea, ¿las mujeres haciendo ejercicio? Las mujeres haciendo ejercicio versus los hombres haciendo ejercicio. ¿Quién es más juicioso? No. Entonces. Para vivir más tiempo. Ah, bueno, bien. Ojo a este dato que dice la revista Time el día de hoy en su sección de salud y fitness. Sí, claro, es la nueva sección que ustedes leen. Muy sí, bien. Siempre. Fitness, en Mañanas X. Muy bien, vamos. Para vivir más tiempo, las mujeres necesitan la mitad del ejercicio que tenemos que hacer los hombres. Ay, por fin ganamos una, vamos por eso. Bravo. Ahí está. Gracias. Las mujeres necesitan ejercitar solamente la mitad de lo que tenemos que hacer los hombres para lograr los mismos beneficios relacionados con la longevidad, según un nuevo estudio publicado en el diario de la Universidad de Cardiología de los Estados Unidos. Esa es noticia muy ¿habla de buena. Tiempo? Dice acá, good news for women who struggle to motivate themselves. Esta es una muy buena noticia para las mujeres que luchan a la hora de motivarse para hacer ejercicio, ir al gimnasio, montarse en la bicicleta, etcétera. Dice la coautora del estudio, la doctora Marta Gulati, directora de cardiología preventiva del hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles. Para mí las noticias para las mujeres es a little goes a long way. Sí. Un poquito es mucho. En el estudio, los hombres que recibieron o que hicieron 300 minutos de ejercicio aeróbico cada semana tuvieron un 18% de riesgo más bajo de morirse comparados a los hombres inactivos, investigaron los científicos, pero entre las mujeres solamente 140 minutos de ejercicio a la semana logran un beneficio equivalente, y el riesgo de muerte fue un 24% mucho más bajo entre aquellas que lograron 300 minutos de movimiento a la semana. Para ambos sexos, la longevidad se beneficia, longevity benefits, los beneficios de la longevidad parecieron entrar como en una meseta más allá de los 300 minutos de los ejercicios semanales. Los investigadores hicieron un análisis similar sobre el tema de ejercicio para fortalecer músculos como pesas y hallaron el mismo patrón. Para las mujeres, una sesión de a la semana de entrenamiento de fuerza se asoció con mucha más longevidad y beneficios de la longevidad que para los hombres. Que los hombres necesitamos hacer pesas tres veces a la semana para vivir más, las mujeres solamente una vez. Acá haciendo cuentas serían 20 minutos para las mujeres diario. Ajá. Para tener ese tiempo. Para vivir más. Sí. Bien. Para los hombres 42 minutos. Ojo que este tema de vivir más tiene que ver específicamente con el funcionamiento de su corazón. Ya. Listo. Bien. Es la impresión que tengo yo. Si el corazón está saludable. Ay, ¿cómo? Sí, es verdad. Si el mango está funcionando bien, le digo. Si circula bien, si usted le bombea sangrecita al mango, si usted camina, corre, hace alguna yoguita, cualquier cosita, 20, 30 minutos, se aguanta. Las posibilidades. Vamos, es básico, es 20 minuticos, no es mucho para mujeres, por ejemplo, 42 tampoco, se pueden hacer una caminadita. Sí, las jornadas tuyas de ejercicios de una hora. Está perfecto. Las tuyas también es de una hora. ¿Qué? Yo estoy ahí. Yo llevo unos días sin hacer ejercicio porque me ha costado como recuperarme de los totazos emocionales producidos por las circunstancias, pero espero en algún momento regresar, porque definitivamente el mango lo necesita, el corazón necesita urgentemente eso. Pero sí, yo estoy haciendo esta, de hecho, antes de los sucesos, ¿cómo es posible estos sucesos? Estaba haciendo 60 minutos y estaba planeando hacer una hora y media. ¿90? Estaba hacer 90, sí. Chévere. Sí, porque ya empieza uno a quedarse cortico con los 60, como que uno dice, ¿sí? Puedo más. Me falta más. Quiero más. Sí. Pues no, yo no. Yo sí como llega. Se lo merece. Como el comercial de Tanga. ¿Te acuerdas? No había nacido. Eran unos niños mimadísimos que estaban en una mansión y tenía su mayordomo. Y él les traía el juguito y uno de estos niños decía, quiero más. Okay. Y entonces el mayordomo decía, no, se lo merece. Las mujeres tienden a tener menos masa muscular que los hombres, explica la doctora. Entonces, si hacen la misma cantidad de ejercicios de fuerza, pueden tener beneficios más grandes con dosis más pequeñas, simplemente basándose en el hecho de que no tienen que ejercitar tanto masa muscular. Para empezar, exacto. A mí la fuerza sí me cuesta. No, es súper breve. El cardiocito es chévere, pero la fuerza, así como cuando tú dices esa bola que es una cosa redonda. ¿Usted cómo va, Andrés? La semana pasada hice pausa por conciertos abandonó. No, voy a regresar, estoy. Voy a regresar, eso quiere decir que no he regresado. Allá no fuiste. Es que estoy esperando un descuento. Eso es lo que pasa. Porque quiero pagar el año. Uy, de una amigo. Vez. Ahora, eso de que los hombres bajamos más fácil que las mujeres es mito urbano. ¿Bajamos? Es ¿qué? Decir, sí. ¿Bajar de peso? Yo creo que eso es un mito. ¿Será? Yo estoy convencido de que eso es un mito y que no puede generalizarse el tema de la baja de peso con nadie. Con nadie, ni siquiera con las mismas mujeres, porque cada una tiene un metabolismo. Exacto, muy distinto. Yo creo que ahí hay un tema como químico y físico, conectado como a un montón de cosas, a historias clínicas, a enfermedades, a complexión, a fisionomía. Hay un montón de vainas donde usted puede decir lo que usted quiera y leer lo que usted quiera. Y puede no funcionarle. Puede no funcionarle ahora. Igual el ejercicio, si se sabe que es bueno. O sea, en cualquier estado. El ejercicio es bueno en cualquier estado. Moverse un poquito. Moverlo. O sea, no es necesario ser así, fitness. El estudio se hizo luego de hacer una investigación de los hábitos de ejercicio de más de 400,000 adultos en los Estados Unidos. La encuesta se llama la Entrevista de Salud Nacional. Las investigaciones se hicieron entre 1997 y 2017 y se compararon esos datos con registros de fallecimiento y 40,000 de los participantes murieron durante el periodo. Entonces, este acercamiento de observaciones no puede probar necesariamente la causa y el efecto, pero es posible que el ejercicio, es decir, es posible que el ejercicio no haya causado que la gente viviera más, sino que la gente activa en el estudio tuvo más salud. Ok. ¿Sabe? No es un tema de longevidad por ejercicio, sino simplemente de... Mejor tener salud. Calidad de vida. Exactamente. Sí, que uno siente que puede subir las escaleras y no se fatiga. El ejercicio. Yo no soy fanática del ejercicio, ustedes lo saben. Pero desde que uno se mueve un poquito más, cambian muchas actividad, cosas. Sí, actividad subir física. Las escaleras es más fácil. Los investigadores intentaron controlar todas estas variables, excluyendo a la gente que tenía condiciones preexistentes o complicaciones en la movilidad o que murieron en los primeros 2 años del estudio, luego del seguimiento, y que por esas razones, pues comorbilidades y todo el tema de incapacidades físicas, pues se complicará el seguimiento del estudio. Entonces, bueno, tiene pues obviamente sus cositas, pero eso dice la revista Time sobre el asunto y creo que visto desde las primeras aristas que presenta la revista Time sobre el estudio, como el tema de masa muscular, como el tema cardiopulmonar, el tema del tamaño de los órganos del cuerpo de la mujer versus el cuerpo de los hombres, tiene mucho sentido. Y en general, como le dice la DIRTI, pues 20 minuticos al día son cosas manejable. Posibles que se pueden lograr y que se pueden hacer, de manera que ahí está la recomendación. Qué fitness, bien. Mujeres, ejercicio, okay. En Mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí está Daniel Powder con un clásico de comienzos de los 2000, esto se llama Bad Day. Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves.